Esta fotografía data del año finales del 70. Como veis, había que hay una nevada copiosísima. Esta foto está sacada en la explanada que hay pegando a la Plaza de Toros de aquí de Peñaranda. Y este es mi segundo hijo, Alfonso Martín Pierna, que yo entonces vivía en Peñaranda, perdón, en Paradinas. Pero mi marido tuvo el antojo de venir a hacerle una foto a su hijo para verle con la nevada tan tremenda que había entonces.